hecho como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Nerfasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pequeñas y pequeños ternascos. Bienvenidos al programa que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que valemos la pena, para la gente del rock. Saludamos a Roxa Rosae, que hoy sí que la tenemos aquí. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y os cuento que hoy estamos arrancando con los Adrenalized. Arrancamos con estos dos tierras que la semana pasada publicaron su nuevo trabajo, Operación Exodus, un álbum de metal hardcore del que estamos escuchando ya su cuarto adelanto, que además cuenta con la colaboración del grandísimo Gorka Urbizu de los Berry Charrac. Con ellos abrimos este pequeño ternasco y con su tema Gesurrari mierda, Gesurra Ari Du, te miente. Observando que hoy no tenemos la música habitual de la noticia tonta, pero es que esta canción nos viene como pizza al culo para ilustrar la noticia. Me tapan los ojos cuando quiero mirar, me cortan las manos y te quiero tocar, me pido más pipas y luego serán el beso de Judas cuando quiere empezar. Despertaré en ningún lugar. Hielo, no lo puedo agarrar. Nadie entiende que me quiera bajar. Como fantasmas se descuelgan de mi ropa. Sé que perderé la calma. Empujo pa' aquí, empujo pa' allá. No encuentro agujero que me... Bueno, ahí lo tenéis. Empujo pa' aquí, empujo pa' allá. ¿Y qué es lo que se llama pa' aquí, pa' allá? Pues se llama exactamente así. Nos lo cuenta Rosa Rosae. Pa' aquí, pa' allá, SL, la empresa tapadera que el Partido Popular utilizó para falsificar facturas. Yo le voy a decir que usted miente. Bueno, pues no, aquí no estamos mintiendo, que estamos diciendo informaciones verídicas. Señor Rajoy, en mayo de 2011, Esperanza Aguirre consiguió su mayoría absoluta más amplia en la Comunidad de Madrid, doblando los resultados del PSOE. El problema es que también dobló el gasto electoral que le permitía la ley. Así lo refleja un nuevo informe de la UCO, que dice que la cantidad presupuestada para afrontar los datos derivados de la campaña electoral superó los 6 millones de euros, 6.200.000 exactamente. Es decir, una cantidad que prácticamente duplica el límite de gastos electorales. Pues ahí, ahí estaban empujando millones de euros, ¿eh? Paquipaya lo empujaban, sí, sí. Mira, esta letra dice: despertaré en ningún lugar. Pues no, ya tiene lugar para despertar. Despertaré en Soto del Real. que no, ya verás, vamos a cantar bien. Venga, todos juntos. El Soto del Real. Bueno, se trata de 3 millones de euros de dopaje electoral repartidos entre dinero y desvíos de fondos públicos, que para realizar este desvío los populares usaron una vieja conocida de la justicia, Fundescan. Y además utilizó empresas tapaderas para falsificar facturas como la que os acabamos de comentar, pa' aquí, pa' allá, SL. Señores del Partido Popular, no procede. No procede actuar de esta manera y no procede. Es la banda que estamos escuchando ya, la banda madrileña que vuelve a escena 2 años después de la gran acogida de su anterior disco, Grisú. Han preparado un nuevo trabajo que saldrá en abril, con el que lanzar un órdago para afianzarse en primera línea del panorama del rock urbano nacional. Aquí tenéis el primer adelanto, se llama Fracasar Mejor. Fracasar mejor que lo que fracasa el Partido Popular es imposible. Doble hilada, Roxa Roxa, Estallaron los sentidos para volver a latir. Los petardos y los tiros se vuelven a confundir. Y hoy por hoy, menos que nunca, saco punta mi raíz. Sueños de palé quemado, fue salir de allí. Vamos saludando ya a las primeras internascas y internascos que tenemos, que se acaban de personar en WhatsApp para decirnos que están ahí a la escucha, como son Saruca, como siempre está preparada para escuchar un ratete hasta que le dejen. Tenemos a Des, solo en la hora, y va a poner el programa a tope. Muy bien, lo pones a tope también cuando estén los demás. Total, con el ruido que hay en la hora no se van a enterar. Y tenemos también a Jorge Lluvero, que me dice que le demos bien. Pues ahí vamos a darle. Saludamos también a Sergio. Y de momento, nadie más. Y hoy por hoy, menos que nunca, saco punta a mí. más ternascos que se conectan. Saludamos a Eli, saludamos a Paquillo, saludamos a Paquito, nuestro querido Paquito, Paquito Retze, que nos está escuchando por Hola, fin. Hola, Paquito. Después de mucho tiempo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Bueno, pues vamos a transitar ya al lado más salvaje del metal en el rincón oscuro. Como cada miércoles, el metal extremo cobra protagonismo aquí en Pequeño Ternasco, el riguroso podcast en directo en tu recto. Y hoy comenzamos con una banda chilena. Abrimos las puertas de la oscuridad con Los Habitantes. Doom Death Técnico es lo que practican, o eso es lo que dicen. Y su nuevo trabajo se llama Perseverancia Resiliencia, del cual este Raíces de Brujo es su primer single. Hoy Roxa Rosae, todo el rincón oscuro es o en español o bandas estatales. En este caso no es banda estatal porque es de Chile, pero es en español. Y más ejemplos de death metal y de metal extremo oscuro vamos a tener en el idioma de Cervantes, cosa poco habitual. Y en Chile mucho menos, ¿eh? De todos modos, para mí, como soy cantante en chino, todo el, está en es cultura. El idioma internacional del death metal, que se suele decir, sí, ¿no? Thank you. Oye, pues lo he entendido, ¿eh? Has entendido lo que decía, ¿no? Sí, mira. Está, es que se esforzaban un poco más, sí, en vocalizar. Desde luego. Vamos a ver si entiendes a esta gente que tenemos ahora. Seguimos con esta banda de Death Trash Punk de Manlleu. Se llaman Pánico al Miedo y acaban de sacar un split en el que podemos escuchar este tema, que es una cover de los Death, concretamente del tema Pull the Plug, que aparecía en el Leprosy y que ellos han titulado Desconéctame. No te desconectes, no, no, no, quédate, que esto es Pequeño Tarrasco, va. Que nos habíamos dejado de saludar al amigo Jorge Lluvero, y saludamos también al compañero Diego, que lo tenemos en un bar. A Jorge Lluvero la saludaba. Así lo habíamos saludado. Bueno, sí, pues, sí. Pues dos veces, no pasa nada. Sí, que además se pone muy contento cuando. Y saludamos también al compañero Diego, que dice que está en un bar y que no lleva los cascos para conectarse al móvil. Le digo que pase el programa por el equipo del bar, se lo diga al camarero, se lo van a pasar pipa. Hay todos los abuelos jugando al coyote. ¿Qué es eso? Ahora Jorge Benítez, el Jorge que nos faltaba. Ya está, ya tenemos a los dos George, ¿eh? Tenemos a un Sergio y nos falta Sergio Grande también. Ahora esos sonidos oscuros nos llevan hasta la capital del reino, nos llevan hasta los Braithwaite. Los madrileños acaban de sacar un vídeo extraído de su última demo, Awoken, de la canción concretamente que estás escuchando, evidentemente. Se titula Hurt Yourself, Hiérete, y suena así bien. Por cierto, estamos a la espera de tener noticias del próximo maxi de esta estupenda banda. Aquí ya nos vamos más al black, Esto ya es black metal puro y duro. O green, porque esto me suena a los Marranators. ¿Cómo era? Puercore, el puercore. Al loro con lo que os traemos ahora. ¡Qué puta pasada! Son los Oscult desde Galicia. Atentos porque esto suena que atruena. Auténtica caña burra destroy para finalizar este rincón oscuro de miércoles 6 de febrero con estos coruñeses que acaban de editar su primer álbum digital, Black Arts, el pasado 21 de enero, y nos han dejado con la boca abierta y con este auténtico temazo, y aquí agitándola, haciendo headbanging a lo salvaje. Ya estoy hasta mareado. El tema se llama... Lleva por nombre... Nombre. Sí. Onomaturge, que es, viene a ser nombre en griego antiguo. We'll be right back. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pero esto qué va a ser, que al colega Diego, que estaba escuchándonos desde un bar sin los cascos, lo han echado del bar. Me cago en la puta. Oye, como dice Jorge, vamos todos a ese bar y le vamos a canear. Pero bueno, qué escaso gusto musical. ¿Qué pasa, que no le han molado los Oscult o qué? Desde luego, es una banda para ir y ponerla en mitad de una iglesia, que es que vamos, en una catedral. Bueno, Diego, si te han echado del Semar, ten en cuenta que no merecía la pena. Vamos a seguir saludando pequeñas y pequeños ternascos. Tenemos a Cari desde Uruguay, que nos está diciendo aquí, que estoy yo desde aquí, la abuelita del rock. Y al amigo Juanfran, que nos está escuchando desde el curro. Oye, tronco, tú con cascos, que no quieres... Que te echen del bar es una cosa, pero que te echen del curro por esta culpa ya no nos iba a hacer tanta gracia, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues, oye, Diego, dinos qué bar es pa no ir, o pa ir. ¿Qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? ¿Vamos a ir toda la tribu ternasca? No nos hemos juntado para las últimas dos fiestas. Pero si es para canear al camarero este... Sí, vamos con todos los instrumentos. Así, hombre, música, claro. De metal en directo. Si no, le decimos a los de velocidad zurda que se vengan con nosotros. Bueno, mejor que ir a bares donde nos echan, vamos a ir a bares donde nos reclaman, como por ejemplo los bares de la Plaza del Rock en Zaragoza, de la Plaza San Lamberto, donde estamos haciendo la semana pasada en el de Tapeo Rock, hicimos Radio Rock en directo con el maestro Armero y la cuadrilla de Senderos del Rock, y este sábado que viene a las 2 de la tarde también repetimos en la Plaza del Rock, pero esta vez nos cambiamos de garito, nos vamos al de enfrente, nos vamos al The Page Café Rock. Ya sabéis, la radio en directo a saco, abierta al público para que veáis los entresijos de lo que es hacer un programa en directo live y disfrutéis con nosotros, pues bueno, mientras os echáis un vermú, os ponéis hasta el culo de cerveza, lo que os dé la gana. Pero acudid, que nos lo pasamos muy bien. El sábado pasado fue un éxito y este que viene queremos repetir. Lo dicho, en el The Page Café Rock, en la Plaza San Alberto, en la Plaza del Rock, aquí en Zaraguay, en Zaragoza, en la ciudad del Ebro, en Zaragoza, ciudad heroica, ¡el Moral! El Sendero del Rock, en riguroso directo a través de asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Nadie nos va a detener. Una cuña de coña y continuamos. Venga, pues vamos a por esa sección diaria que nos acompaña de lunes a jueves, que son, si ya lo sabéis, las bizarradas de Pequeño Ternasco. Sensations, A ver, Roxana Rosae es titular. Rusia preparará juristas para disputas territoriales en la Luna. Ya se prepara la guerra de las galaxias. Esto ya es definitivo. Amigas y amigos, los sables láser van a salir. A ver, que arresten al Jedi ese. Que arresten a los Jedi, a los Sith, a Chihuahua y a los Ewoks, a todos. Que llevan armas ilegales. La Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, y la Academia de Ciencias de Rusia, ACR, consideran necesario comenzar a preparar, cuidado, juristas para defender los intereses del país en caso de disputas territoriales durante la conquista de la Luna. The Conqueror of the Moon. El exdirector del Instituto de Tecnologías Espaciales, Gennady Rayunov, explicó que la necesidad de contar con juristas especializados en derecho espacial obedece a que en los últimos años algunas compañías de otros países se arrogan territorios y recursos lunares. Dice el hombre así en sus propias palabras: comerciantes de Estados Unidos y otros países han intentado e intentan vender parcelas en la Luna. A esto hay que dar una respuesta desde el punto de vista jurídico, subrayó en declaraciones a una agencia rusa. Agregó que, en segundo término, está el asunto de la extracción de minerales en la Luna y surge el problema de cómo reaccionar ante la apropiación de estos. Es decir, hay un cúmulo de cosas que no se encuentran reguladas. Al mismo tiempo, resulta que ya hay un tratado sobre el espacio exterior. O sea, todavía no conocemos el planeta entero porque nos falta conocer prácticamente todo lo que son los mares y los océanos, y ya estamos haciendo tratados del espacio exterior. Bueno, pues en este tratado, ratificado por más de 100 países, se señala en su artículo número 11 que la Luna no puede ser objeto de apropiación nacional mediante reclamaciones de soberanía, por medio del uso o la ocupación, ni por ningún otro medio. Pero los rusos ya están ahí, como están viendo que... cuidado, que nos comen la tostada, ¿eh? Se nos comen la tostada de la Luna. Nosotros vamos a preparar ya abogados. Abogados y jueces lunáticos. Pues que se lleven todos los de España, porque eso ya los tienen preparados de putísima madre. Bueno, en fin, amigas y amigos, pequeñas y pequeños terrascos. A mí esto del derecho espacial exterior y los jueces en la Luna me viene un poco... a desmano, a destono. Y efectivamente, el costurero de las ondas dando de nuevo puntadas. Hay una banda que se llaman A Destono, y 5 años después de que sacaran su segundo álbum, al que da nombre esta canción, Tiempo y Castigo, los de Torrejón de Ardoz han conseguido realizar un videoclip de este tema, para que veáis lo complicado que es sobrevivir en esto del mundo del rock and roll, ¿verdad? No sé, quizás sea preludio de un próximo trabajo. De momento, nos conformamos con el primer videoclip de los A Destono, 5 años después de que grabaran y sacaran esta canción, Tiempo y Castigo. A Destono, sonando aquí, en Pequeño Ternasco, en Riguroso Podcast, en directo, en tu recto, por Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. We'll be right back. sueño que quise soñar. Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. ¡Toma ya! Bueno, saludamos también a Eva, que se ha puesto muy contenta porque no hace más que conectarse y escucha a Destono, ¿eh? Ahí estamos, Eva, ya sabes que estamos siempre por la labor. Bueno, vamos a continuar con las bizarradas. Roxa Rosaen. Multa a un policía por exceso de velocidad durante una persecución. Bueno, ya os podéis figurar que esto en España no ha pasado. No. Esto en España no sucede. Solamente queda descubrir qué países, que probablemente tampoco sea muy difícil de adivinar. Porque perseguir malhechores se va a poner complicado en Suiza. Evidentemente, estas cosas pasan en Suiza, Tras la sentencia de un tribunal del país helvético que condena a un agente de policía a pagar 600 francos, unos 528 euros, por exceso de velocidad. El funcionario conducía su coche patrulla a 92 kilómetros por hora en una zona limitada a 50. El juez no consideró como atenuante el hecho de que el condenado estuviera en plena persecución de unos atacadores. El código es el código, La ley está para algo, para cumplirla, Pues me parece fenomenal. Pues sí, ¿cuántas veces ves aquí a los policías que suben el coche a la acera? Aparca como los demás, ¿no? Con la sirenita corriendo para todos lados, aunque no estén persiguiendo a nadie. Oye. Que te han dado una placa, no un pase VIP para hacer lo que te salga de la punta del nabo, pájaro. Bueno, en realidad el agente fue sorprendido por el radar en dos ocasiones. En la primera superó el límite de velocidad en 30 kilómetros por hora, mientras en la segunda lo hizo en 42. Si bien la fiscalía consideró que la primera infracción estaba dentro de los requisitos tácticos, el juez estimó que la segunda infracción superaba holgadamente las regulaciones de tráfico. El agente, lógico, recurrió la multa, pero el Tribunal Superior ratificó la sentencia alegando que la velocidad durante una persecución debe ser proporcional. Oiga, señor delincuente, no corra tanto que estamos en una zona urbana, por favor. Y yo no puedo ir a más de 65. Velocidades superiores solo son tolerables en caso de que haya vidas en peligro, según la sentencia. Sin embargo, en este caso, el agente debería haber sido consciente de que los sospechosos no pretendían herir a nadie. Los sospechosos no. Los atacadores habían reventado un cajero automático y huían por las calles de Ginebra con el botín. Si bien era de interés público detener a los ladrones, el conductor, el policía, debió escoger una velocidad que no pusiera en riesgo la seguridad de los demás, concluye la sentencia. Vamos, ande más, bala perdida. Hostia. Es que son tremendos en Suiza, Yo me voy a vivir allí. A ver si me dejan entrar. Que como entre me vuelvo el rey del mambo, ya te digo. Bueno, ¿qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que le vino a decir el juez en pocas palabras? No se puede correr a estas velocidades por esta carretera, por this road. Y no sé si los jueces serán tan de seguir el código en Finlandia, pero el caso es que estamos escuchando a los fineses Children of Bodom. Y su tema, This Road, esta carretera, esta calle, que no se puede correr tanto, hombre. Este tema es el segundo adelanto que nos ofrecen los Children de lo que será el décimo álbum estudio de la banda. Llevará por título, como ya os dije hace un par de semanas, Exit, y saldrá el 8 de marzo. Así que atentis, que vuelven el grupo que está en todos los putos festivales All Around the World junto con los Sonata Ártica. Los imperdibles Children of Bodom. Oye, qué pronto se me pasa esto, ¿eh? Cada día se me pasa más rápido. Me cago en la mar salada. Por lo que cuesta prepararlo tú. Hemos disfrutado. Señal inequívoca esta de que... de por la cual se nos pasa rápido el tiempo. Cuando disfrutas, los minutos van que vuelan, ¿verdad? Así que, como digo, excelente punto comparativo, ¿verdad? Para saber si lo hemos pasado bien o lo hemos pasado mal. Os quiero recordar, lo hemos hecho antes durante el programa, pero lo vuelvo a hacer nuevamente, que este sábado día 2 estaremos ahí haciendo la radio en directo con el compañero Armero en Senderos del Rock. El día 2 fue el sábado pasado. Este próximo día 9 estaremos en el café de Pace Road haciendo la radio en directo con el compañero Armero y sus Senderos del Rock. Y nos gustaría ver más caras de pequeñas y pequeños ternascos por ahí. El otro día pudimos conocer a Eli, el día de antes estuvimos con el Ocupi, estuvimos con Rubén. Pero estáis más ternascos y ternascas viviendo en Zaragoza. Y oye, si os queréis acercar de fuera, bienvenidos vais a ser. O venís y os echáis un vermú de esos largos, largos, largos hasta el domingo. Hemos tenido un rincón oscuro prácticamente estatal, a excepción de esta banda chilena que lo ha abierto, pero bueno, que no deja de ser en el idioma de Cervantes. Dos bandas cantando death metal en el idioma de Cervantes y otras dos españolas, pero cantando en el de Shakespeare. Y ahora pues cerramos con la última sección, ya lo sabéis, amigas y amigos. La balada para el final. La balada para el final, que a partir de... Desde la semana pasada siempre nos la presenta nuestro amigo Rubén. Y la que hoy tenemos a la gente de Romántica. Cerramos con esta baladilla, primer single de Músicas para el Fin del Mundo, el nuevo trabajo de los tarraconenses, a los que, por cierto, vamos a entrevistar hoy vía Facebook Live en las charradetas de Pequeño Ternasco a partir de las 21 horas, hora valga la redundancia, Madrid. No os preocupéis que pondremos el enlace al vídeo en directo en todos nuestros canales, en todas nuestras redes de difusión, para que podáis asistir a esta entrevista. Y de momento escuchamos este tema que aparece en este último trabajo de los Romántica, titulado el tema Estrella Fugaz. Se vayan todavía, que nos queda despedirnos como manda Irlanda. Ver nuestras tenazas. Ahora sí que sí, nos vamos, nos marchamos, nos piramos, nos largamos. Hasta mañana jueves. Nos vamos a Cascala. En la sintonía de Asalto Mata RadioRock.com, si nos estás escuchando en directo, te vamos a dejar con un pedazo de programa desde Perú que se llama Mixtura y que conducen nuestros compañeros César Medina y Jorge Chalco. Jorge Bertal, perdón. Y si nos está escuchando vía podcast, nos despedimos igualmente hasta mañana. Roxa, Roxa, ¿eh? Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco se despide también con vosotros, de vosotros y de vosotras, recordándoos lo de siempre, que si estáis medio dormidos en el bus, en el metro, en un atasco, antes del atasco, en un bar en el que no les gusta el metal o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. ¡Aguante esa ternascación! ¡Nos escuchamos mañana! ¡Aupa!